Entonces empezaron a confluir un montón de intereses y demás, y a despertarnos muchos que habíamos estado quietitos, no porque quisiéramos estar dormidos, sino porque no era posible estar despiertos, hacíamos otras cosas. Entonces, ese momento que se abre, confluimos un montón de gente que ya teníamos experiencia de una militancia social, política y demás. Nosotros teníamos con Guillermo, con mi compañero, y empezamos a convocar a gente joven, eran todos, Valeria, Irma, Silvia después, ¿no? Después estaba Otal también. Bueno, una cantidad de gente que empezamos a imaginar una forma organizativa para empezar a laburar nosotros de vuelta. A nivel del ámbito social necesitábamos alguna cosa de soporte. Y ahí fundamos el ISEP en el 85-86. Guillermo es antropólogo, yo siempre había trabajado en ciencias sociales y ahí empezamos a ver dónde encontrábamos los máximos problemas de los sectores populares en la región. Digamos, quiénes eran los más desprotegidos, los más incomunicados, y ahí, digamos, pudimos, a través de investigaciones y demás, que estaba haciendo Guillermo además previos, también con comunidades y demás, que los más, la gente más desprotegida y más incomunicada eran los trabajadores rurales, las trabajadoras domésticas, que hasta ese momento no se llamaban trabajadoras domésticas, sino que eran laburantes de casas, así como una cosa muy de mucha desvalorización. Y más adelante los sindicatos, los que no eran sindicatos todavía, sino los trabajadores de la construcción y todo, como que había todos los sectores populares, digamos, ignorantes de sus derechos. Entonces dijimos, bueno, empecemos por ahí. Felipa fue la semilla. Felipa fue la semilla. Memorias comarcales. En ese momento había dos... Estamos escuchando a Silvia Cristófaro. Dos radioteatros que eran, son microformatos porque son cosas muy cortitas. De mate en mate creo que era uno, y Felipa doméstica, pero no tanto. Felipa estaba dirigida especialmente a las mujeres que hacían los trabajos domésticos en las casas. Y de mate en mate era para el peón rural. ¿Por qué? Porque, eso te cuento, nosotros cuando llegamos, Daniel en el 84, en el 85 llegué yo, yo venía de Buenos Aires y era un túnel del tiempo 100 años hacia atrás en derechos de los trabajadores y condiciones de vida, donde a las empleadas domésticas se les pagaba con ropa, para los chicos, azúcar y yerba, a donde los... Bueno, no hablemos de jubilación, no hablemos de aguinaldo, no hablemos de nada. Eso fue muy fuerte para cualquiera de nosotros. Era como que no había derechos del trabajador. Si ahora, 2020, con la televisión, con la radio, con los medios al alcance de casi todos, los derechos laborales, sabes que se los meten en el bolsillo, por no decirte en otro lado. Imagínate en esa época en donde lo único que había acá era Radio Nacional, que no transmitía todo el día, que era bastante nuevita, donde solo se escuchaban las radios chilenas. Fue, creo que ese fue el objetivo, que se sepa. Estaba la movida de la radio, nosotros no habíamos hecho radio, siempre era escribir y demás. Como estaba la movida de Radio Nacional y con una apertura tan grande, en ese momento entonces dijimos, bueno, a ver si empezamos a investigar en el formato radiofónico. Y ahí empezamos a investigar y a ver qué era lo que era toda esta cuestión de la comunicación popular y de la educación popular y demás, sí, retomando viejas ideas, pero ayornándolas a 10 años después, digamos, ¿no? De los 70 y pico, que nosotros estábamos trabajando ya con Freire y con todo lo que era la práctica de la educación y de la libertad y demás, bueno, ayornada a 10 años después. Y fue muy interesante porque empezamos a ver que había leyes. No es que no había leyes, lo que estaban eran tapaditas. Dijimos, bueno, empecemos a destrabar eso, ¿no? Y empezamos haciendo cartillas y demás, y mientras investigando este formato, estos formatos. Y tomamos contacto con gente que estaba trabajando en otros países, bueno, Mario Caplún, que estaba trabajando en Uruguay, que había avanzado mucho más. En el año 85, Guillermo y yo hicimos un viaje muy largo por América Latina y ahí habíamos tomado mucho contacto por un laburo que él estaba haciendo, mucho contacto con esto de la comunicación popular, de estas nuevas formas que se estaban gestando en América Latina. Bueno, y todo eso lo volcamos ahí, para hacerlo breve. Digamos, a ver qué pasa con las trabajadoras domésticas, ¿no? Hay leyes que no se cumplen, es decir, ni siquiera estaban promulgadas las leyes, es decir, estaban como escritas. Ahí descubrimos que, por ejemplo, en la provincia de Río Negro hay unas leyes, había unas leyes alucinantes, y ahora también, de medio ambiente, de protección de los trabajadores, de, ¿no?, derechos y todo demás, pero nada estaba promulgado, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí empezamos a distinguir qué derechos eran los más, olvidados y demás, y ahí surge la idea de Felipa. Hubo una inspiración que fue, un paisano me contó, Valeria Belozerkowski, de leer, por ejemplo, de claro. No me acuerdo quién, que la hizo José Ignacio López Vigil. Claro. Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER, es una de las primeras en América Latina. Que era una serie dramatizada sobre problemáticas desde el machismo en esa época. Me acuerdo que había una producción del cambio de roles. Fragmento de Un paisano me contó. Material de archivo de 1983. Un paisano me contó una historia popular. Un paisano me contó una historia popular. Sucedió en cualquier lugar de la América Latina. Y para ver lo que usted opina, aquí se la voy a contar. Aquí se la voy a contar. La historia de Marta y Mamerto. Y un día de desconcierto. Marta, Martica, mi amor, despiértate ya que vas a llegar tarde al taller, Marta. Déjame. Vamos, Martica. Ay, Dios mío, todos los días lo mismo. Estas mujeres. Claro, la noche en la taberna, pero luego hay que madrugar para el trabajo. ¡Marta! Déjame quieta, Mamerto. Martica, por todas las santas, levántate ya que se te hace tarde. ¡Martica! ¿Qué pasa, demonios? En esta casa no se puede ni dormir. Ay, vamos, amorcito, sal ya de la cama. Deja los amorcitos para otro rato. ¿Ya está el desayuno? Enseguida está el café. Ahí tienes la blusa limpia. ¿Dónde están mis zapatos, demonios? Mamerto, ¿dónde metiste mis zapatos? Están bajo la cama. ¡Papá! ¡Tengo hambre! ¡Mamerto! ¡Es que tú no oyes ese diablo, Mamerto! Ya voy, mujer de Dios. No te pongas así. Con esos gritos vas a despertar a los otros diablos. La explotación de la mujer latinoamericana comienza entre las cuatro paredes de su casa, donde trabaja agotadoramente desde que amanece, sin recibir ningún pago por esto, porque los oficios de la casa no se valoran como trabajo. Cuando empezaron a llegar producto de que ustedes viajaban o que llegaban también por correo postal, porque yo me acuerdo en el paraje Entre Ríos que yo iba con Ailén a la casa de mis vecinas y poníamos un grabador en la mesa y le ponía play a un cassette hecho en Nicaragua. Y ellos ya estaban experimentando, sí. Nosotros estábamos atrás, por eso yo decía, sí, que salió el sol en ese viaje del año 85, que nosotros salíamos recién un año y pico de la dictadura, era otro mundo salir salir a Chile, era otro mundo, ya, ¿me entendés? Es decir, Chile, Perú, Ecuador. Se habían empezado a desarrollar un montón de cosas. Nosotros estábamos en la oscuridad. Entonces eso despertó mucho, porque ya había investigación, ya había libros escritos sobre educación popular, sobre radio popular, no sé, ya formatos, se investigaba mucho sobre estos formatos. Yo soy de Quilmes y después me fui a vivir a Palermo. Y de Palermo hice Palermo Cholila. Estamos escuchando a Irma Square. Estuve un año, me renuncié al trabajo, me separé y me vine acá. Y después me quedé acá. Fue en el 82 que yo me vine. Pasaron un montón de cosas, ¿no? Pero cuando me vine acá y empezamos a construir la casa, la Radio Nacional El Bolsón era lo único que se escuchaba. Y en esa época estaba Leonardo Jalil, que era el director. Y bueno, la radio eran los mensajes al poblador, era escuchar música, o sea, era... Para el que estaba en la zona rural, era la única comunicación. Yo cuando me vine acá los primeros años ni luz teníamos. Entonces... La radio era, no sé, re importante como medio de comunicación y lo sigue siendo, ¿no? Y el radioteatro, no sé, era como la novela que uno va siguiendo y va escuchando, ¿no? Yo me acuerdo de las noches de estar, bueno, con la radio prendida y con el fueguito y escuchando. Entonces era la compañía. Me pongo a hablar y me vuelven un montón de imágenes. Y bueno, cosas que uno tiene atesoradas, ¿no? Material de archivo. 1987. Felipa. Doméstica, pero no tanto. Capítulo. Horas extras. Felipa, doméstica, pero no tanto. ¿Qué tal, compañera? Yo soy Felipa. Hace años que trabajo de doméstica, años soportando abusos, a veces hasta humillaciones. Pero ahora se acabó. Me metí fuerte con otras mujeres a organizar el sindicato. Juntas estamos haciendo fuerza para defender nuestros derechos. La cantidad de penas que me hubiera ahorrado. Y todo por no informarme. Me acuerdo que en una época trabajaba en una casa que la patrona era bien explotadora. Pero como venía siempre de amable, a mí me era difícil decirle que no. ¿Felipa? ¿Sí? Mira, te quería pedir un favor. Antes de irte, ¿no podrías entrarme la leña? Ay, yo no sé este hombre que me la dejó toda tirada ahí afuera. Con el frío que hace. Imagínate que no me voy a quedar sin prender el hogar. Ay, señora, ¿por qué no me avisó antes? Ya son casi las 6. Pero, Feli, siempre tan apurada. Seguro que es por ese cascarrabias de tu novio. Dale, ¿qué te cuesta? Si serán 10 minutos. La, la, la, la, la, la, la. ¡Felipa! ¿Sí? Me tengo que ir volando y hay un montón de ropa tendida. No te vayas a ir sin sacarla. Mirá que no quiero que quede afuera mientras no estoy, ¿eh? Pero señora, son las 6:10. ¿Por qué no? Yo también me tengo que ir. Pero ¿por qué no me dijo antes? Un esfuercito más, Feli. Chaucito, me voy apuradísima. ¡Sin tarde! Y así era todos los días. Que media hora, que un ratito más. Y hacer cosas pesadas. que no tenía nada que ver con mi trabajo. Al final del mes, yo sumaba y sumaba horas, y rabietas también. Llegaba tarde a casa, caminando. Cada vez tenía más rabia. Buah, no hay mal que dure 100 años, dicen, ¿no? Un día me encontré con una amiga que trabajaba en una casa, como yo. Charlando y charlando, me contó del sindicato, de los derechos que tenemos. Y empecé a tomar fuerza, más fuerza. Hasta que un día... ¡Felipa! Vení que te voy a pagar. Hoy sí que estás contenta, ¿eh? Platita, platita, ¿no? Y sí, con lo que trabajé, junté unos buenos pesos, ¿no? ¡Ay, sí! ¡Tan buena que sos, Feli! Mira, por todo lo que trabajaste, te quería premiar. No, señora... ¿Viste esa blusa que hace tanto que señora. No uso? Es azul. Bueno, lavale y llévatela. Está nuevita. ¿Te va a quedar? Bueno, gracias, sí, señora. Sí, no hay de qué. Pero mire, yo quería decirle que aquí saqué la cuenta de las horas extras. ¿Horas extras? Sí, pero horas extras. ¿De qué hablas? De las horas extras, que me las tiene que pagar más también. Pero... Y averigüé que también me tiene que dar copia de recibo. Y que quiero que desde ahora me haga el aporte jubilatorio. ¿Pero quién te metió esas ideas en la cabeza, Felipa? ¿De dónde sacaste que jubilación? ¿Horas extras? ¿Cómo protestó esa señora? Y cómo le costó aflojar, ¿eh? Pero aflojó. Yo reclamaba lo justo, ¿no? Además, ya no estaba sola. Al lado mío estaban mis compañeras organizadas. Desde ese día ya nadie me dice... ¡Quédate un ratito más! Porque yo ya sé que no soy una sirvienta. Yo soy una trabajadora. Fue una producción de ISEP para las compañeras trabajadoras. Pereira nos canta Significada, versión especial para este programa. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Al sur es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa donde nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Que me doy mi lugar, porque yo soy mujer. Y todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Tanto tú y la mentira y los cholos me ven. Si lo quiero o no quiero es mi gusto querer. De tu carne a mi carne, dame taco de res. Les prefiero y les quiero al que me dé de comer. Ya probé lo que es ajeno, es pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo mande al primero. Y que me quieran como soy, que me quieran o no me quieran como soy, no me quieran. Eso es lo que yo quiero, sí, eso es lo que yo quiero. Sí, eso es lo que yo quiero. Morena,